golpe de voz. Teníamos el homenaje al Athletic de Bilbao con ese al ser campeones de la Supercopa, pues la banda Kerman de Madrid ha querido hacer un pequeño homenaje a este equipo que hacía tiempo que no ganaba nada y, como no, era buena oportunidad de celebrarlo a los grandes, no solo ellos, sino todos juntos. Pues nada, esto es Golpe de Voz, os habla Juan Sin Techo. Tenemos dos horas de buena música, un lunes más, aquí en W Radio. Y bueno, qué decir, que estamos preparando y haciendo pruebas para hacer entrevistas y alguna cosilla más. Durante este 2021 vamos a seguir apoyando al máximo la música. Pues nada, seguimos con buena música aquí en Golpe de Voz.

teníamos la noticia del aplazamiento de la Feria Hispanolusa de la Industria Musical, que se iba a celebrar en Zamora los días 29, 30 y 31 de este mes. Y como sabéis, por tema de la pandemia, seguimos con malos datos, seguimos cancelando todo tipo de fechas, de actividades, y la verdad que es una pena que tengamos que aplazar una de las ferias más importantes de la música. En estos tiempos es necesaria, y no solo por lo que conlleva, sino porque yo creo que a todos nos gustaba la idea de poder juntarnos a gente que ya nos conocemos con gente que nos íbamos a conocer personalmente, porque tenemos contacto vía telefónica, vía email, y era una forma de poner cara a nuestra gente. Pero bueno, el aplazamiento es para el 26, 27 y 28 de marzo. Esperemos la situación esté bien y podamos celebrar esta feria, que no solo era una feria de reencuentros, sino que iba a haber stand con muchas empresas dedicadas al mundo de la cultura, iba a haber conciertos y iba una banda a tocar que se estrenaba por primera vez. Os hablo de La Excavadora, una banda que nos va a presentar muy pronto su nuevo disco. Ya tienen varias fechas por el País Vasco, pero una de ellas será esta, en Zamora. Pero bueno, de momento dos singles, uno de ellos el que escuchamos a continuación, Futuro. Hasta que llegue su disco completo, pues nos quedamos con este tema, La Excavadora. Pues con ganas nos quedamos de poder ver en directo en esta feria que se iba a celebrar musical en Zamora a La Excavadora. Ha sido un aplazamiento, no ha sido una cancelación, así que en marzo vamos a intentar estar allí una vez más. Pues nada, nos vamos ahora con la banda Coacción. Desde Aragón nos llega este sonido repleto de mala leche, 12 nuevos temas, con este tema nueva, o sea, perdón, con este disco titulado Nueva Ira, vienen cargados de bastante energía, con unos temas bastante trabajados, y dentro del punk podemos encontrar canciones más fuertes y como con influencias desde La Polla, Segismundo Toxicómano, e incluso se atreven a decir, y yo creo que está bien dicho, a Motorhead. Pues nada, con el sonido de Coacción nos dejo ahora con este tema, La Fiesta, que está incluido en el nuevo trabajo de la banda. Dura. y siempre culpables, culpables, culpables. Pues ahí teníamos el tema de Último Recurso, titulado Culpables. Es uno de los temas incluidos en su trabajo Adictos al Caos, y que ahora publicaban este videoclip con caras muy directas diciendo que son culpables. Ahí os lo dejo. Y continuamos, nos vamos ahora con la banda vasca Radio Crimen, que el año pasado publicaban su último trabajo titulado Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora. La verdad es que un título muy actual, muy actual. Y cómo no, con temas como este, Miss Dinamita, lo último de Radio Crimen. Me he convertido en monstruo para no ser víctima. Me he convertido en monstruo para no ser víctima. Volveré a hacer lo que siempre hicimos de verdad que este año lo estamos empezando con muchas ganas de ver música en directo, pero nos lo están poniendo muy difícil. A ver si conseguimos ver algún directo, qué ganas. Y nada, después de escuchar a Radio Kremen, nos vamos con la banda leonesa Esguince. Ya tenemos en nuestras manos, en formato físico, el nuevo trabajo, Muerde o Revienta. Son 9 temas muy directos, un pum muy directo, un sonido muy avanzado el que han conseguido los Esguince. Me alegro por ellos. Y bueno, esto ha sido grabado entre agosto y septiembre del 2020. La preproducción por Mac Studios y producción musical a cargo de Pablo Martínez, grabado y mezclado en los estudios OVNI, y el diseño gráfico a cargo de Laboño, y la verdad que está de lujo, un 10 desde mi punto de vista para los colegas Esguince desde León. Os dejo con el tema Odio el fútbol, y yo creo que es un tema muy personal porque no los veo a ellos viendo fútbol. Pues hoy mismo hablaba con uno de los componentes de Esguince y me decía que tenían preparado ya un directo por si acaso salían a tocar en directo. La verdad que es una pena que estemos en esta situación, y yo confío en que algún concierto puedan dar las bandas, porque la verdad que la cosa está bastante, vamos a decirlo, jodida. We'll be right back. los más van a quedar. ¿Cuánto viviremos? ¿Cuánto tiempo moriremos? En esta absurda derrota sin final. Dos semanas, tres semanas o 40.000 mañanas que brille la madre de Dios. ¿Cuánto horror habrá que ver? ¿Cuántos golpes recibir? ¿Cuánta gente tendrá que morir? Te escucho, cambio. Pues acabamos de escuchar a La Polla Record. Ellos en el 2019 volvían con el directo, subían a los escenarios haciendo unas cuantas fechas y en el 2020 nos publicaban este disco en directo, Levántate y Muere. La verdad que una gran joya. Para los que no pudimos estar viendo sus directos, sí que confiábamos que en el 2020 pudiésemos ver alguna fecha de ellos, pero al final han sido canceladas unas cuantas. Este 2021 lo dudo, así que esperaremos a ver cuándo podemos ya ver en música en directo. Qué pesados hoy, diréis, pero es que la verdad se echa de menos. Y seguimos con más cosillas. Nos vamos ahora con los valencianos Sin Propina, que nos acaban de dejar su nuevo trabajo en el cual encontramos temas como este, Me Empiezo a Cansar. Sentimientos encerrados en un callejón, la soledad que abraza la amargura y el frío. Los besos engañosos, vacíos de calor. negocio fallido, la familia de turno, la secuela evidente de algún adicción. Promesas incumplidas, los sueños de pago, se inventan las batallas, justificación. La mentira piadosa, la desidia diaria, el miedo a los fracasos, soy yo siempre yo. Pues así de bien suena lo nuevo de Sin Propina, Sigue Bailando, es el disco que recoge temas como el que acabamos de escuchar, Me Empiezo a Cansar. Y nada, seguimos con más cosillas y en este caso le toca el turno a Trastienda RC, que tras cumplir el año pasado 25 años, nos han dejado su quinto disco titulado Lo que Dios quiera y ha sido editado por el sello Rock Estatal. Y encontramos temas como este hoy. Pues calentito tenemos lo nuevo de E.ON, la banda de Madrid que presentaba su trabajo Rubicon. Es el tercero que publican en estudio y donde la banda da una vuelta a tuerca y apuesta por la inclusión de elementos electrónicos junto a su contundencia habitual. Herederos del metalcore, pues vienen con este tema, como bueno, con temas como el que acabamos de escuchar, Paria. Próximamente pondremos más cosillas de E.ON, que lanza con Rock Estatal su último trabajo. Y otra banda que publicaba a finales del 2020 es Somascure, La Colmena. Desde mi punto de vista, ya lo dije en el programa anterior, un discazo y casi de los mejores que tienen hasta el momento. La calidad del sonido es brutal y suena también como este tema, Iglesia de Humos, lo nuevo de Somascure. We'll be right back. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Pues aquí teníamos a la banda Pleura, que gracias al sello Maldito Digital nos llegaba este último trabajo de la banda titulado Bakarrikeltea y que incluye temas como este. Es un rock bastante clásico, pero bueno, los toques, como veis, a veces se aceleran, y en este tema que acabamos de escuchar podemos comprobar que así sucede. Empiezan suaves y comienzan con bastante caña. Y nada, continuamos, nos vamos ahora con Martín Sánchez, que publica su tercer adelanto de su nuevo trabajo, que verá la luz más adelante, porque como las cosas están bastante fastidiadas, las bandas van sacando poco a poco temas, y en este caso, pues Martín Sánchez nos presentan Yo soy la ley, y gracias a Lengua Armada, pues podemos presentar hoy aquí en Golpe de Voz ese tema de Martín Sánchez. Pues vamos a ver qué os parece. Desconozco a este músico, pero yo creo que me va a gustar, porque lo poco que he podido escuchar preparando el programa, creo que siendo el tema tan directo, la música también va a ser buena. Yo soy la ley, Martín Sánchez. Yo soy la ley, yo soy la ley, mi trabajo es limpiar los vertederos de la ciudad. Yo soy la ley, yo soy la ley, me gano un jornal administrando el orden local. Desde la edad antigua hasta la actualidad, soy la única medicina efectiva sobre tu voluntad. Yo soy la ley, asumo el papel, tatuaré mi nombre en tu piel. El mundo es un lugar demencial, soy el ángel castigador en el jardín del mal. Yo soy la ley, de la violencia me pertenece, no intentes contradecir lo que voy a decir. Yo soy la ley, asumo el papel, tatuaré mi nombre en tu piel. El mundo es un lugar demencial, soy el ángel castigador en el jardín del mal. Efectiva sobre tu voluntad. Yo soy la ley, asumo el papel, tatuaré mi nombre en tu piel. El mundo es un lugar demencial, soy el ángel castigador en el jardín del mar. Yo soy la ley, asumo el papel, tatuaré mi nombre en tu piel. El mundo es un lugar demencial, soy el ángel castigador del mar. Pues aquí teníamos a Martín Sánchez con este sonido tan oscuro, pero la verdad que un sonido muy limpio. Y como decía antes, desconocía esta banda, pero bueno, la verdad que me ha gustado bastante este tema, y decir que al final, indagando, he conseguido poner fecha a cuándo va a salir este disco, su nuevo disco titulado Radio Norte,

que se nos rompa el golpe del susto. Defendamos nuestro lo que era nuestro. Pues escuchábamos La Plaza, es el tema de Mafalda, que va dentro de ese A 10 minutos, donde incluye dos temas, La Duda y La Plaza. Esto transcurre cuando van por América y por Argentina y Chile, pues se cruzaron con gente como, en este caso, Pedro Pastor, con el cual han sacado este tema titulado La Plaza, y que con el Maldito Record, pues han querido hacer la promoción, y seguramente que más adelante tengamos alguna sorpresilla más. La banda que cumplía en el 2019 su aniversario, pues querían celebrarlo también con todos los fans y demás, y en el 2020 pues iba a ser como concierto de parada por una temporada, pero al final pues todo quedó en que tuvimos que quedarnos con ganas, porque venían también a León, y no han hecho más que publicar estos dos temas hasta el momento, y no sabemos más de la banda, pero bueno, siguen activos y con ganas de muchas cosas más, así que quizás ese parón quede en solo un comentario que se hizo en su día, una nota de prensa, y que dentro de que pase toda esta situación, pues digamos, seguimos adelante con un nuevo disco, con más directos, y seguimos a por todas. Y nada, nos vamos ahora con una banda italiana, Scapasa Punca, la banda que ya puse el lunes pasado. Nos vienen con su último trabajo titulado Revolutionary Road, y en el cual podemos encontrar temas como Somos Rebeldes. La verdad que son muy directos, muy rebeldes ellos, porque sus temas son bastante directos. Podemos decir que los podemos enfocar en bandas como Los Fastidios, como Talco, y la banda ya es bastante conocida. No obstante, decir que Scapasa Punca va a dar mucho que hablar en estos años, porque sus directos son bastante conocidos, porque son muy divertidos y muy buenos. Somos Rebeldes. Somos rebeldes para la justicia, nuestra palabra es libertad. La lucha sigue en la revuelta, el trabajador vencerá. Secoli interi tiranno il tempo, tiranno il re, il popolo ha fame di pane e lavoro. Queremo strabaco, queremo scomer. Cala la mano del vecchio potere, l'ombra si abbatte sulle città. Il sangue versato dai nostri compagni diventa vessillo che si innalzerà. Thank you. facevo il giorno del diluvio operaio. Andiamo a salvare il mondo confuso, che le folle conficchino leggere i loro scalpitio, che le flotte ruggiscano con la pluvia delle sirene. Somos rebeldes para la justicia, nuestra palabra es libertà. La lucha sigue, la revuelta, el trabajador vencerá. Somos rebeldes para la justicia, nuestra palabra es libertà. La lucha sigue, la revuelta, el trabajador vencerá. Es Casa Punca, la banda que acabamos de escuchar, y con temas como este, Somos Rebeldes, de su último trabajo. Y ahora nos vamos a lo nuevo de Celtas Cortos. Adiós, presidente. Han querido decir un adiós al presidente de Estados Unidos, Trump, y la verdad que con este tema y este videoclip no tenemos más que decir que ole por Celtas Cortos, que han sacado un gran tema.

detened los relojes de la tierra, entonad el sonido del silencio. Y haced fácil la vereda, que aún es frágil. ¿Quién será vuestra nueva compañera? De arena mojada, rocas que abrazáis las olas, mar que dejaste tu voz dentro de las caracolas. Detened los relojes de la tierra, entonad el sonido del silencio. Y haced fácil la vereda, es frágil. ¿Quién será vuestra nueva compañera? Nuestra casa tendrá un gato tras las almenas y una puerta en el techo, y que entre la noche y te vea. Y si quieres volar, date a ley una escalera que te ahupe y que no ceda cuando llegue el vendaval. Nuestra casa tendrá un gato tras las almenas y una puerta en el techo, y que entre la noche y te vea. Y si quieres volar, tócale y una escalera que te ahupe y que no ceda cuando llegue el vendaval. Nuestra casa tendrá cuando llegue el vendaval. No cae una escalera que te ahupe y que no ceda cuando llegue el vendaval. Moral porta pistola i nosaltres som el seu pitjor malson. Il·legal la teua ràbia, tan potent com una bomba de cogoll. I ara que sense el vent cridar, ja no t'esporti que t'atrapa el temps, ja no t'esporti les mirades falses que t'amenacen nit i dia. T'has plantat dins de ta casa, t'has decidit a ventilar la teua por i has iniciat el teu projecte endavant per l'autarquia del cogoll. Ja revolcons anaven per racons entre boires de futur espès, t'he retrobat amunt de mi mullada com cada tarda, nit i dia. Junts com una bola de cogoll que barrelan els nostres ulls, embriagats encara de lluna, sexe i marihuana suau, com el contacte dels teus pets, com una brisa vora al mar, embriagats encara de lluna, sexe i marihuana. La guàrdia, la guàrdia, amagueu-ho tot. La guàrdia, la guàrdia. Prohibida la tinença. Prohibida les esprades de tardor. Ilegal la teua cara. Convertida en una bola de cogoll. Les plantades de ta casa. Has decidit a ventilar la teua por. I has iniciat el teu projecte. Hem iniciat un nou projecte junts. Com una bola de cogoll que va arrelant els nostres ulls. Embriagats encara. Ell una sexe i marihuana suau. Com el contacte dels teus pets. Com una brisa vora el mar. Embriagats encara. Ell una sexe i marihuana. Amagueu-ho tot. La guàrdia, la guàrdia. Amagueu-ho tot. La guàrdia, la guàrdia. Aquest és. La guàrdia, la guàrdia. Amagueu-ho tot. La guàrdia, la guàrdia. Potser que arriba, guaita que plega. La guàrdia, la guàrdia. Amagueu-ho tot. Opa! Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Vamos a seguir con más música, aprovechando que ya nos va quedando poco tiempo y tenemos que aprovecharlo al máximo. Vamos con Adventus, la banda que está formada por Víctor García, Manuel Ramil, Fernando, un segundín que se me es Fernando Mott, Luis Malero y Alberto Ardines, que acaban de publicar Morir y Renacer con el sello Maldito Record. Es un trabajo compuesto por 11 temas de heavy metal. Os va a aparecer la voz de Warcry. Es que es indiscutible la de Víctor García, pero sí que hay que decir que Morir y Renacer tiene una producción de lujo. Ha sido compuesto y producido por Manuel de la Tercera Planta de Estudios, y tanto la portada como el disco es una obra artística de Daniel Alonso. Y estos 11 temas incluyen temas como el que escuchamos a continuación, Parte de tu vida. Solo una verdad sería mía. Si hubiera un solo corazón, sería de los dos. Si digo que no quiero más, te mentiría. Si digo que no quiero más, faltaría la verdad. Si te marchas donde sople el viento, pienso atarlo para detenerlo. No me digas que no hay nada más por lo que luchar. Si creyera que es cuestión de tiempo, te daría mil siglos enteros. No me digas que este es el final. Puedo despertarme sin tu amor, destrozado de dolor, y regalarte una sonrisa. Thank you. que pedir perdón, no dudaría. Si no supiera perdonar, no sería yo. Si quieres volver a jugar, yo me juego la vida. Es todo lo que puedo dar, tan solo mi vida. Y si te marchas donde sopla el viento, pienso atarlo para detenerlo. No me digas que no hay nada más por lo que luchar. Si creyera que es cuestión de tiempo, te daría mil siglos enteros. No me digas que este es el final. Pues un gran tema, el de Adventus, este proyecto que sale a la luz ahora con este disco titulado Morir o Renacer, va a dar mucho que hablar, la verdad que grandes músicos con un proyecto de lujo. Continuamos y nos vamos con Extravaganza, La Noche de Fénix, un disco en directo donde recogen una trayectoria totalmente buena, temas muy buenos de sus anteriores discos, y donde he querido coger este que a mí me gusta, Mi Tempestad. Amantes abrazados al compás, la guitarra susurrando a ti. aquella triste canción. Y en la hoguera saltan chispas de pasión. Esos cuerpos formando una unidad, como el agua dulce va a parar al mar. Tras las llamas del destino, otro gemido soñó. Fue el sollozo del testigo de su amor. Después de escuchar a Extravaganza, vamos a poner punto y final al programa de hoy. Vamos a acabar con Zenobia, que presentaba sexto álbum y le daba nombre a su álbum también bajo sexto. El lunes que viene estaremos con más cosillas aquí en Golpe de Voz. Vamos a intentar ya recuperar las entrevistas, pero bueno, estamos haciendo pruebas a ver si conseguimos que todo quede bien. Y decir que, bueno, pues cualquier cosa que necesitéis, aquí estamos con Golpe de Voz para ofrecer todo lo que nos llega durante estos días. Y qué decir, que mucho ánimo a todo el mundo, a ver si esto pasa pronto y podemos vernos las caras allí donde sea, en bares, en teatros, en conciertos, y que las bandas puedan seguir adelante con sus directos. Pues nada, lo dicho, acabamos con Zenobia y decir que el lunes que viene estamos como siempre de 6 a 8 aquí en WR Radio. Un placer de Juan Sin Techo haber podido ofreceros 2 horas de buena música. Nos escuchamos el lunes que viene. ...699-5147-95... golpe de voz. vivir un infierno. A renunciarlo, condescenderlo, a sentir dolor en mi corazón y caminar por mí. Hoy quiero que mi voz se oiga contigo diciéndote no. No más dolor en mi interior, ni más guerra en mi exterior. No, no, no. No, a conceder, no, a claudicar, no. Señor, no, a sentir miedo.